me está yendo la vida desde que ella me ha dejado solo con mis pensamientos. Luna, no hace falta que te diga los motivos de mi llanto si tú sabes que la quiero. Luna, ¿cómo puede ser verdad que esto se haya terminado de la noche a la mañana? ¿Dónde fueron a parar esos dos enamorados que tu luz iluminaba? Ay, Luna, yo no quise que se vaya. Luna, te lo pido por favor, donde esté, con quien esté, alúmbrala. Le deseo lo mejor y aunque pueda enloquecer, guíala. Ella sabe de mi amor y si quiere regresar, dile que vuelva, que no puedo más. Desde que ella me ha dejado solo con mis pensamientos. Luna, no hace falta que te diga los motivos de mi llanto si tú sabes que la quiero. Luna, ¿cómo puede ser verdad que esto se haya terminado de la noche a la mañana? ¿Dónde fueron a parar esos dos enamorados que tu luz iluminaba? Yo no quise que se vaya. Luna, te lo pido por favor, donde esté, con quien esté, alúmbrala. Le deseo lo mejor y aunque pueda enloquecer, guíala. Ella sabe de mi amor y si quiere regresar, dile que vuelva, que no puedo.